is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 76, el último de febrero y el sexto de nuestra cuarta temporada. De vuelta a la rutina normal, es decir, y a la salud también, porque ahora vamos a pasar más de cuatro canciones. La semana pasada estaba con una faringitis / bronquitis que, si escucharon el programa, evidentemente se dieron cuenta que no me permitía hablar gran cosa. Ahora no estoy todavía al 100%, pero ya puedo volver a la rutina de pasar más de cuatro canciones por programa, y algunas sí van a ser raras y largas como la anterior semana, electrónicas también, pero con la diversidad de siempre. No hay cosas nuevas, otras más antiguas, volviendo poco a poco a lo normal. Aprovecho para enviarle un saludo a todos los que se preocuparon por mi salud, también a mi manager, Fernando Barrientos, a Jaime, que le envié saludos porque nos dejó un comentario en el blog hace unas semanas. Y ahora sí, Jaime, te envío un saludo en condiciones, no con la voz hecha polvo como estaba la semana pasada. Gracias por escuchar el programa. Y a todos ustedes que lo hacen también de manera anónima o dejando alguna señal, ya sea como un like o compartiendo el programa en las redes sociales, o simplemente disfrutándolo en privado y sin tomarse el paso necesario o tal vez innecesario para dejar una huella más física. El punto es que gracias, saben que esa es la gasolina que nos mantiene aquí durante ya este año y medio o más, y el tiempo que vamos a seguir. Para escuchar cómo es el programa normalmente, o aprovechar para dejar comentarios, pedidos, sugerencias de canciones, que si tengo ya un par apuntadas, Redolés, por ejemplo, que tengo que pasar a pedido de Giovanni Bello, pasará en algunas semanas más. Bueno, está el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, que es nuestra plataforma oficial para interactuar y mantener esta retroalimentación múltiple, ¿no? Siempre digo con muy poca demagogia que este programa sería mejor si fuese una conversación, así que ahí tenemos la oportunidad de acercarnos a ese ideal, o por lo menos de escuchar los programas en streaming, los 75 anteriores, se los pueden bajar también y hacer todo lo que un blog permite, ¿no? Comenzamos pues con una canción electrónica retro, un poco en la onda del anterior programa, pero esta no es ni tan rara ni tan larga como las de la semana pasada. Así que bueno, sin más vueltas, vamos con Tangerine Dream y Doctor Destructo. Así que Doctor Destructo de Tangerine Dream. Ahí escuchábamos a Tangerine Dream con Doctor Destructo, esta canción que hemos tomado del soundtrack de Thief, una película de Michael Mann, ambos, la película y el soundtrack del 81, y que es el lugar de donde Cliff Martinez choreó la idea para el soundtrack de Drive, esta película dirigida por Nicholas Winding Refn hace un par de años. Y el estilo de la peli también, ¿no? Drive es casi un remake solapado de Thief, de Michael Mann, ¿no? Que, bueno, ya es una película seminal, así que se le puede perdonar a Drive parecerse tanto, ¿no? ¿Por qué seminal? Porque Thief nos presenta el primer gran noir postmoderno, y con esto lo que quiero decir es que reemplaza el léxico clásico del film noir, ¿no? Ese que se desarrolló durante los 30s y ya alcanzó su cúspide en la década siguiente, los 40s. Cambia esos referentes de iluminación, estética, etcétera, por significantes contemporáneos, ¿no? Tanto en el lenguaje visual, porque Michael Mann usaba encuadres y movimientos de cámara más televisivos, ya no era ese dramatismo heredado del expresionismo alemán que se usaba en el film noir del Hollywood clásico. Igualmente en la estética, ¿no? Michael Mann usaba mucho neón, espacios urbanos intervenidos por la imagen digital de forma permanente, además, pero espacios cada vez más desolados, impersonales. Y en cambio, si pensamos en muchos de los noirs, eran historias de gángsters que se escapaban de la ciudad y terminaban trabajando en una gasolinera, en una tienda en el área rural. Aquí no, es todo dentro de la ciudad, pero una ciudad impersonal, ¿no? Una metrópolis totalmente alienante. Y claro, también en los temas, ¿no? Más posmodernos, por decir algo, ¿no? Ya no es solamente una historia de amor, de una femme fatale que causa la desgracia o la tragedia de un personaje moralmente recto, sino que ya hay, como en el caso este de Thief, esa compulsión profesionalista de una, no, mejor, sí, un perfeccionismo del personaje que hace Michael Caine, y que es algo que probablemente no es un tropo clásico del film noir. Y bien, es cierto que ya en los 60 con Point Blank se podía ver esa tendencia hacia una renovación al menos del imaginario del noir. Y si no, es que antes ya sucedía con películas de Samuel Fuller, por ejemplo. Pero el punto de partida que Hollywood asume como el inicio del noir ese moderno, posmoderno, es esta película, ¿no? Algo que sucede quizás en retrospectiva, ya que lo que hizo famoso Michael Mann fue Miami Vice, ¿no? La serie de la que era ocasional director y productor. Y hay que recordar que Thief no fue un éxito de taquilla ni de crítica en su momento, y que Michael Mann recién ganó credenciales autorales a mediados de los 90s, ¿no? Bueno, y si Thief es una película importantísima para la estética visual sintética moderna, que no evoca un mundo real, sino su representación televisiva, publicitaria, digital, Tangerine Dream no es menos importante, ¿no? Esta banda alemana es una de las más influyentes en la música de Neo Cosmische, a pesar de que nunca ha sido demasiado querida por la crítica, ¿no? Y esto quizás porque fueron uno de los poquísimos grupos crowd rock que tuvieron éxito en Inglaterra, ¿no? Vendían bastante bien, incluso llegaron a hacer carrera en Hollywood, ¿no? Han compuesto el soundtrack de otra peli que se llama Sorcerer, de William Friedkin. Un encargo de altísimo nivel, considerando que Friedkin era el firmante de dos hitazos de los 70s, ¿no? French Connection y El Exorcista, y que te pida que le hagas el soundtrack no es poca cosa, ¿no? Y bueno, tanto Thief, la película, como Sorcerer están en YouTube, si es que después de estos 4 minutos y medio que he hablado de la película les ha entrado ganas de verla. Seguramente se puede conseguir en Torrent o en los puestos piratas de Bolivia, pero está también en YouTube. Y nada, bueno, no es solamente trabajaron con Friedkin, sino Tangerine Dream también hicieron encargos compositivos para Catherine Bigelow, Ridley Scott. Y en el caso al menos de la banda sonora de Thief, tiene ese pulso crowd rock con ese toque de suspense muy Giorgio Moroder y hasta los soundtracks de John Carpenter, ¿no? Que a quien hemos escuchado hace unos meses atrás en este programa. A mí me parece un poco que la música es demasiado intrusiva, y esto es una opinión que comparten varios críticos, ¿no? Que te fastidia la escena al ser demasiado ochentera y querer llamar mucho la atención. Está ahí abriendo una caja fuerte Michael Caine y como que la música es demasiado, ¿no? Interfiere. Pero te acostumbras al final, no es algo problemático, ¿no? En cualquier caso, este soundtrack no está entre lo más representativo ni logrado de Tangerine Dream, pero sí que ha sido muy influyente, ¿no? Y tal vez a causa de que el soundtrack de la película fue muy exitoso, ¿no? Creo que es uno de los discos más exitosos de Tangerine Dream en Estados Unidos. Por tanto, las chances de que futuros músicos lo escuchasen eran mucho más altas de que se topasen con Force Majeur o Fedra, ¿no? Dos de los discos más distinguidos de los alemanes. Y así, Tangerine Dream en estos días es una banda seminal de la neocosmische music que perdieron un poco su prestigio hasta que hace 5 o 6 años atrás, con esta recuperación de los devaneos New Age en músicos electrónicos jóvenes, han recuperado su buen nombre, ¿no? Y gracias a bandas como Emeralds o Neotrix Point Never, ya no se menosprecia tanto a Tangerine Dream. Y aquí seguimos con otros pioneros de la electrónica, pero en este caso del uso de sintetizadores en el post-punk. Son unos cuantos años posteriores a Tangerine Dream, pero están tocados por la música electrónica alemana, muy en particular por Kraftwerk. Hablamos de The Human League, que nos trae la canción The Black Heat of Space. Así que vamos con The Human League y The Black Heat of Space. A bite. I thought I'd put a record on. I reached for the one with the ultra-modern label and wondered where the light had gone. It had a futuristic cover lifted straight from Buck Rogers. The record was so black, it had to be a con. The auto-changer switched as I filled my sandwich and futuristic sounds wobbled off and on. You can only see the flip, the black hit of space, sucking in the human race. How can it stay at the top when it's swallowed all the sharks? The others disappeared till there was nothing but it left to buy. It got to number one. to minus figures, though nobody could understand why. The black interface, it's the one without a face, it's the hit that doesn't fit. You can only see the flip, the black interface, sucking in the human race. How can it stay at the top when it's swallowed all the sharks? I couldn't stand this bland sound anymore, so I walked toward my deck to turn it off. All I could see was the B-side of the disc, which had assumed a donut shape with a label on the outside rim. I reached for the arm, which was less than 1 micron long, but weighed more than Saturn, and time stood still. I knew I had to escape, but every time I tried to flee, the record was in front of me. Into space, get James Burke on the case. It's the thing that's never gone. Time stops when you put it. Esos eran The Human League con The Black Heat of Space, una canción que está en su disco Travelogue del 80, que los encontraba todavía cerca de la idea original del grupo, ¿no? Que era un futurismo punk distópico con sintetizadores analógicos, definitivamente mucho menos pop que Dare, el disco que lanzaron inmediatamente después, el 81, y con el que se hicieron famosos. Estaban todavía en el grupo Phil Oakey y Martin Ware, que eran el corazón del grupo. Todavía no estaban ahí las coristas de Don't You Want Me. Bueno, hay que aclarar también que este disco y Travelogue ya entró en el top 20 del Reino Unido, ¿no? Pero aún así era un éxito modesto, considerando que a esas alturas ya estaban firmados por Virgin Records, Human League, y que grupos como Tubeway Army tenían ya números uno en las listas inglesas, y era un grupo que había surgido mucho después de Human League. Bueno, en este disco también estaba su primer éxito, entre comillas, la canción Being Boiled, pero tampoco fue el bombazo que Friends Electric, digamos, hablando todavía de Tubeway Army. Igual el problema fue que la espera se les hizo eterna a The Human League. Estaban en activo desde el 77, no llegaban al éxito a pesar de ser quizás los inventores de todo este estilo. Y por ese motivo, ante la fría recepción popular, Martin Ware y otro miembro del grupo que se llamaba Ian, no me acuerdo ahora el apellido, Ian Chambers creo, abandonaron el grupo, ¿no? Y formaron Heaven 17. Y le dieron vía libre a Phil Oakey para que tirase más hacia el pop y llegase finalmente al éxito de masas. En todo caso, a pesar de esa desesperación por el éxito, este disco, Travelogue, era uno de una ortodoxia post-punk fundamental. En la tapa del disco te ponían "contains synthesizers and vocals only", no solamente voz y sintetizadores, ¿no? Y además eso era cierto, ¿no? Como hemos escuchado en esta canción, que tiene ese minimalismo espectacular, ¿no? Los primeros 30 segundos, o un poquito más tal vez, con esa percusión sintética, ¿no? Y el bajo programado repitiéndose hasta que entra el teclado ese distorsionado totalmente. E inmediatamente después la voz de Phil Oakey también con una entonación imperfecta. Y hay un video de hecho buenísimo que es a medias un clip y una presentación en vivo, o una presentación no necesariamente en vivo, pero una presentación en la televisión austríaca de Human League, que vale la pena que la busquen. Justo tocan esta canción de Black Heat of Space. Así sea por la curiosidad de ver la representación de esta banda, ¿no? Que era un elemento importante porque al técnico que les hacía los visuals era parte del grupo, salía en los créditos del disco, ¿no? Y era una presentación muy futurista y sintética sin el menor rubor, y ha sido muy influyente en ese sentido, creo, no solo en la sección más militante del post-punk, sino ya en la estética ochentera en general. Y bueno, volviendo a la canción, esta de Black Heat of Space tiene ese sonido siniestro y apropiado para una canción que nos cuenta una historia como la de El Aro, esa película de Ring, pero en versión vinilo, ¿no? En lugar de que sea un videocassette o una película que mata gente, es un vinilo. Es pues un cuento metamusical de un disco que mata no solo a la competencia, a otras bandas que están en los charts, una proyección un poco burda de ansiedad de éxito que tenía la banda, sino que, como justamente en The Ring, mata a sus escuchas también este disco, ¿no? Un vinilo ultra negro con una portada super modernista, futurista, creo que dicen incluso en la letra. Y bueno, es una canción futurista y paranoide que captura muy bien el zeitgeist, ¿no? El espíritu de estos tiempos, de esta explosión post-punk. Y todo esto nos haría pensar que es una canción con unas letras muy serias y profundas, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Todo el primer verso de la canción, Filoki nos cuenta cómo se hace un sándwich escuchando este disco matador, ¿no? O sea, disco asesino, ¿no? No matador en el buen sentido, sino un disco que te mata, literalmente. Y sí, cuenta que se está preparando un sándwich. Y además no lo hace de forma irónica, así de, sí, yo me estaba preparando un sándwich mientras venía la maldición del disco. No, sino que es un relato tan cotidiano y inane que conmueve, ¿no? Y esa torpeza geeky era en gran parte el atractivo de esta música, ¿no? Amateur, pero con amateur también en el sentido de que tenía mucho amor por el arte que estaba haciendo, ¿no? Por esa expresión, no solamente falta de medios profesionales, ¿no? Es una lástima por eso que Human League se haya perdido por los cantos de sirena del pop, ¿no? Y que hemos visto materializarse en justamente la canción Don't You Want Me, que no es mala, pero si yo pudiese elegir entre tener canciones como esta de Black Heat of Space durante 20 años o tener la carrera que ha tenido casi con un One Hit Wonder, Human League, obviamente escojo 20 años de Black Heat of Space. Y bueno, no sé cuál es su relación con Zeitgeist, pero ahora vamos a escuchar una canción casi contemporánea, lanzada a finales del año pasado, finales de octubre incluso, pero que sí es electrónica, futurista y visionaria, como pasaba con lo mejor de la obra de Human League. Se trata de un DJ, African Sciences, que nos trae la canción As You Were, Brother. Así que vamos con African Sciences y As You Were, Brother. del disco Tita Wave Brain Sync del año pasado, 2013, ya lo decía. Ahí teníamos African Sciences con As You Were Brother, un trabajo que ofrece todo el disco en realidad, una mezcla única y llamativa de house, de electrónica, retrofuturista, de lo que alguna gente llama hip hop instrumental, que para mí sería electrónica también, pero hay quien dice que existe el hip hop instrumental y pues es, le ponen esa etiqueta African Sciences. Bueno, también tiene funk más clásico, tiene toques africanistas incluso. Curiosamente, African Sciences hizo mucho ruido con su debut en 2011, quizás porque esperó demasiado tiempo para lanzar el segundo o porque lo hizo cerca de las fiestas de fin de año. Pasó tristemente desapercibido, ¿no? Pero es un disco buenísimo que redondea esa propuesta de este DJ y hasta supera su debut, ¿no? Esto porque dentro de esa revalorización y actualización del afrofuturismo, African Sciences nos ofrece una exploración del polirritmo, ¿no? Dentro de las texturas electrónicas, que se dice más fácil de lo que se hace. Además apuesta siempre por la abstracción, ¿no? Sin decantarse por usar señas étnicas demasiado obvias. Y eso lo escuchamos aquí justamente, en As You Were Brother, por ejemplo, la canción que hemos escuchado. Lo verdaderamente novedoso son esa sección de cuerdas, ¿no? Que nos recuerda, cuerdas que recuerdan, que evoca un soundtrack de una película semi-clásica, podríamos decir, ¿no? De suspenso, de terror, un thriller, como se dice. Pero si uno le presta atención a las cuerdas, no están tocando una imitación de Bernard Herrmann, sino lo que están haciendo es tocar un blues. Y eso ya te cambia totalmente la relación que tienes con la música. Y si te concentras en el beat, es un beat minimalista, parco, que tampoco calificaría como house contemporáneo, ni siquiera como minimal. Y esa tensión es realmente, y cómo funciona, cómo se retroalimenta en un y otro sentido, es creo lo que hace verdaderamente fascinante esta canción y en general la propuesta de African Sciences. Como crea un contexto totalmente distinto para analizar estas dos músicas que en principio no tienen mucho que ver. Y bueno, sí hay canciones en este disco en las que mete incluso un bajo orgánico super funky, que no es raro, o sea, no se sabe lo cierto si es ampliado o tocado por el mismo Eric Porter, creo que se llama, el de African Sciences, no estoy seguro, que durante su juventud fue bajista de jazz, y esto lo hace acercarse un poco a Flying Lotus, que es también un músico con herencia de jazz, es sobrino de Alice Coltrane, y que tocaba también clarinete y es DJ medio afrofuturista. Bueno, hay otras canciones con una onda medio drexilla, un icono afroamericano del techno que hemos escuchado hace ya varios programas atrás. Hay otras canciones que tienen esos sonidos medio onda matmos, medio subliminales. Algunas otras dominadas por ese sobreestímulo basuriento de Dirty Beaches, otra banda que apareció también en el programa. Ya creo que ya se imaginan solo por las referencias que estoy dando que es una música que tendría que gustarme, y si a ustedes les gusta la música que escuchamos aquí, supongo que también. Y va por eso la recomendación de buscar este disco, Tita Wave Brain Sync. Y nada, bueno, un poco como Matana Roberts también, que escuchamos. Perdón, ven, no estoy del todo sano. A Matana Roberts, como, bueno, la escuchamos hace dos semanas. Eric Porter o African Sciences trata de explorar los temas de la identidad y la historia afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Pero no lo hace tanto en una onda Parliament o África Bambata o ni siquiera de Raj G, otro DJ afrofuturista contemporáneo que escuchamos hace ya varios meses. Y esto es llamativo porque a pesar de todo Porter hace techno, ¿no? Y es el epítome del sonido sintético futurista, ¿no? Bueno, lo dicho, Tita Wave Brain Sync, un disco que vale la pena escuchar, que deberían buscarlo si les gusta lo que hemos probado ahora y la cantidad de referencias que he dado. Es un disco ambicioso, si no también, es un gran disco, un disco ambicioso y lleno de detalles, ¿no? Que confirma a Porter como uno de los grandes productores de su generación y punto, ¿no? Sí. ya es suficiente propaganda, creo, para interesarnos en su música. Ya que estamos con un DJ afrofuturista, vámonos ahora con algo decididamente menos pretencioso. Una canción tomada de un sabroso compilado de Ghetto House que nos llega de la mano de Victor Romeo con Cool Daybow, un par de DJs que nos presentan la canción Ride on the Right Rhythm. Así que vamos con Ride on the Right Rhythm de Victor Romeo y Cool Daybow. perdonen un poco ese final abrupto y tosco, es que el disco está mezclado sin fade outs, y escoger una canción inevitablemente lleva esta caída, ¿no? Donde debería continuar el flujo de tracks. Y bueno, la canción Ride on the Right Rhythm de Victor Romeo y Cool Day Bow está en el recopilatorio Hardcore Tracks, Dance Mania Records, comprende desde el 86 hasta el 97, una antología salida hace algo menos de un mes que celebra este sello Dance Mania, que nació el 85 como herencia de una familia con tres generaciones en la industria discográfica, en Chicago. Ray Barney era el director del sello, que de hecho explotó la infraestructura de distribución de la discográfica de sus padres, que si no me equivoco se llamaba Barney Records, no debería llamarse así al menos. Y bueno, se consolidó Dance Mania como la casa del Ghetto House, y eso sin jamás tener pretensiones de masividad ni nada, ¿no? Porque decían simplemente estar haciendo canciones para que los DJs las pinchen y funcionen bien en una pista de baile. Y con ese modus operandi produjeron un montón de clásicos, ¿no? Que con el tiempo fueron saliendo de circulación, y además los cambios de formato no ayudaron, porque así los discos en vinilo en que editaban originalmente hoy se han vuelto objetos de coleccionistas y cotizan varios cientos de dólares por unidad en eBay y mercados paralelos. Ante esta situación, el año pasado volvió la discográfica, se abrió después de unos cuantos años, casi 10, Hardcore Tracks, Dance Mania. Bueno, volvieron con la intención de hacer que estos clásicos sean nuevamente accesibles. Y esa retrospectiva, Dance Mania Records, Hardcore Tracks, es el primer paso de esa tarea. Y por eso incluye una evolución que va desde los primeros temas muy house de Chicago que sacaba en esta disquera, con una vocalista femenina muy prominente, muy soul, hasta cosas ya más house y ya luego estereotípicamente ghetto house, como esa Feel the Motherfucking Bass in Your Face, que parece un chiste pero que está en el recopilatorio. Es graciosa en teoría, pero tiene un beat bestial, así que búsquenla, si no en YouTube está también. Feel My Motherfucking Bass in Your Face, en el disco obviamente también está. Pero no es solo eso lo que nos ofrece este recopilatorio. Hay muchísimos descubrimientos ahí, como que Hit It From The Back es el génesis del trap, un estilo de hip hop que hoy es quizás el principal y de forma transversal además en toda la producción de rap, sea Kanye West o Odd Future o A$AP Ferg. Toxic Waste, otra canción de este recopilatorio, suena super acid noventero, el disco es noventero, eso es inevitable. Hay otras canciones como A Touch of Jazz que recuerdan a Virgo 4, otras cosas suenan, al menos a mí que no soy tan fan del house, me suenan a House Anónimo, ¿no? Que ponen en gimnasios o tiendas de ropa, pero sin ofender. El DJ de mi gimnasio se raya y pone hasta Joy Division o Talking Heads, pero generalmente pone un house bastante repugnante. Y bueno, hay otras cosas remarcables en este recopilatorio, ¿no? Y esos vaivenes son inevitables en las antologías, sean escritas o fílmicas también. Y bueno, sí, el disco va mostrando esta evolución del sello y del estilo bandera del sello, ¿no? Que pasa de tener una inflexión soul a tener cada vez menos toques de disco, a dejar de parecerse a las mixes del Paradise Garage, que es de donde surge este estilo house, ghetto house incluso, y luego se proyecta ya y sin ningún escrúpulo hacia lo sintético, ¿no? Al punto en que comienza a imponerse el ritmo y la repetición por encima de la melodía, ya algo muy típico del house. Y bueno, es así que al final del disco aparecen exploraciones rítmicas rompedoras como las de Paris Mitchell, que es el que está detrás de este alias Victor Romeo, y también de DJ Funk. DJ Funk más famoso que Victor Romeo y obviamente que Paris Mitchell, que es el nombre real de DJ Funk. Y bueno, que como African Sciences era también un tipo que se formó como sesionista, en este caso, en el caso de Mitchell, sessionista del funky musica disco. Io ovviamente sono los buques insignias de Dance Mania, del Ghetto House, pero creció y rebasó el alcance de este sello, ¿no? Que editó además a muchos músicos que han abierto el camino para estilos actuales y en boga como el footwork o el juke. Y bueno, incluso he encontrado fanáticos entre músicos que no necesariamente suenan como Ghetto House, Daft Punk, por ejemplo, los franceses que mencionan a varios DJs del sello en su canción Teachers, que está en su disco debut Homework, y reconocen, como han hecho en sus primeros dos discos, a sus grandes maestros e influencias, ¿no? Y esto sin caer en la pompa vacía y grandilocuente, incluso autocelebratoria, de Random Access Memories del año pasado, un disco que no me gustó para nada. Y bien, bueno, dado que hablamos del dúo francés, sigamos el programa con el link de Daft Punk y estos franceses que... franceses también, debería decir, que son anteriores a Daft Punk y mejores como músicos de electrofunk y hasta en esto de disfrazarse de robots alienígenas. Así que mejor escuchemos a los marselleses de Space con la canción Magic Fly. Así que Magic Fly de Space a continuación. Esta obra maestra del Space Disco, Magic Fly de Space, viene del disco, o del álbum para evitar la confusión, Magic Fly del 77, y está profundamente asociado como tema, como banda, al video de la canción Magic Fly, que es clave para comprender la propuesta del grupo y también cómo inspiró a Daft Punk. Es probable que este video de Space Fly lo vieran en la tele los Daft Punk cuando eran niños y se les metiera en la cabeza el bichito ese de imitar esto, de hacer esto. Y se les perdona el impulso porque le pasaría a cualquiera que vea a cuatro tipos tocando instrumentos musicales un poco extraños como sintetizadores Moog y arpegiadores disfrazados de astronautas o al menos con trajes espaciales y tocando además este ritmo Space Disco tan hipnótico, ¿no? Con un video psicodélico que muestra estrellas y algo temáticas espaciales y aparece una mina alienígena bailando ahí y unos muy primitivos cromas o al menos unos trucajes visuales que no me consta que sean cromas, pero o sea, aunque hubiesen sido sobreimpresiones y mates, está muy alucinante. Y nada, mejor vean el video que está en YouTube. Es fácil buscar Space Magic Fly. O si prefieren, se los pongo en los comentarios o la publicación que hagan en las redes sociales, pero digan algo, ¿no? Si no, buscan por su cuenta. Y nada, bueno, yo debo decir que prefiero esta música, la de Space, a la de Daft Punk, porque el Space Disco que proponían estos franceses de Space buscaba una utopía futurista, ¿no? Y no era ese escapismo historicista o retro, para usar palabras menos afectadas, que propone Daft Punk. Y lo peor es que no era siempre así. O sea, su último disco de Daft Punk se me hace insoportable por eso, ¿no? Porque es un auto-homenaje historicista y eso es como... Que se puede hacer música terriblemente vital, contemporánea, novedosa, referenciando estas cosas como hacían los nuevos Daft Punk en sus primeros dos discos. Pero no vas a hacer un monumento a un pasado totalmente superado y rancio, ya hasta más para más inri, usando una frase hecha. Bueno, claro que no estoy pasando esta canción solo para hablar mal de Daft Punk, ¿no? Magic Fly es la piedra angular del Space Disco y ya por eso merece conocerse. Y también es una música electrónica que, como el Italo Disco y la electrónica francesa, que bueno, eran bastante afines estos dos estilos, hasta compartían a Jean-Michel Cerrone o Cerrone, como le decían en Italia. Bueno, el punto es que me suena muy familiar y apostaría que estas canciones las pasaban en las tardes en Radio Centro cuando yo era pequeño. Y quizás ustedes también pueden ayudarme a confirmar eso, si es que recuerdan esta especie de disco europea setentera medio espacial sonando en radios bolivianas hace 15, 18 años. Y bueno, la banda Space, y esto es importante, era un grupo, no era un DJ o un productor. Bueno, y dicho esto, en esencia era el proyecto que dirigía Didi Marwani, que fundó la banda en el 77 y que estuvo activa apenas un par de años. Y bueno, en realidad Marwani tenía una carrera bastante larga y era el alma del grupo y siguió haciendo cosas después también de dejarlo. Y obviamente intentaron los otros miembros de Space continuar sin él, fracasando bastante predeciblemente. Marwani es uno de los grandes animadores desconocidos de la electrónica francesa, al menos desconocido fuera del mundo francófono. No tiene el perfil de Jean-Jacques Perret, es lo que quiero decir, o de los Baron, o de Alain Goraguet, por ejemplo. Aunque sí que es, en el mundo francófono, casi tan famoso o infame como Jean-Michel Jarre. Era un tipo, además, Marwani, siempre obsesionado con la ciencia ficción, ¿no? Con algo que se ve en trabajos solistas anteriores a Space, en Space, obviamente. Ha hecho luego una cosa que se llama Space Opera. Y una de las últimas grabaciones que tiene, del 2011, es una obra en la que se emplea sonidos de la cápsula de Yuri Gagarin y hace un homenaje, una composición conmemorativa por las 5 décadas de exploración espacial pilotada por humanos. Sé que tenía siempre esta obsesión interplanetaria, ¿no? Mahoney. Y bueno, todo esto hace sospechar un poco que Didier Mahoney tiene algo de Jean-Michel Jarre, ¿no? Y esto es grave porque Jarre es el André Rieu del ambient, ¿no? Y ay, se lo imagino uno ahí tocando su arpa de láser. Sí. Bueno, la verdad no sé si será tan malo como Yanni o tan visionario e incomprendido como Vangel, dice este Jean-Michel Jarre. Debo admitir que nunca lo he escuchado desprejuiciadamente, así que habrá que hacerlo, ¿no? Puede servir como incentivo si es que ustedes no me quieren ayudar a discernir si Jean-Michel Jarre está en el lado bueno o el lado malo. Que Magic Fly, la canción que hemos escuchado, fue compuesta en el mismo lugar que Oxygen, el gran hit de Jean-Michel Jarre, en los mismos arpegiadores y todo, porque eran cuates Mahoney y Jarre, y compartían incluso, creo, piso, o bueno, eran ricos ya, pero compartían su oficina donde componían, y ahí se nacieron Magic Fly y Oxygen. Y bueno, nada, de momento tranquilicemos la conciencia cool, volviendo a nuestra afectación cool de escuchar bandas poco conocidas e infravaloradas. Y es más, nos vamos con un caso extremo de esto, pues vamos a escuchar al seminal quinteto de Brooklyn ESG con la canción UFO. Así que vamos con UFO de las ESG. Thank you. Esa era UFO, una canción de ESG tomada de su debut, o de su single debut del 81. Y no está de más decir que ESG era una banda peculiar por motivos extramusicales. O mejor dicho, también peculiar por motivos extramusicales. Pues el grupo era nativo del Bronx. Surgió a finales de los 70 y tuvo una vida relativamente efímera, pero esto lo vamos a cualificar más adelante, ¿no? Fueron poco exitosas durante su existencia oficial, pero tuvieron un impresionante efecto posterior. Sin ir muy lejos, es una de las canciones, esta UFO, más ampliadas de la historia. Hasta Notorious B.I.G. la sampleó. A ver, ha sido sampleada por Beastie Boys, Big Daddy Kane, DJ Shadow, Gangstar, Jay Dilla, Public Enemy, incluso Miles Davis, que en su canción Fantasy, bueno, que aquí ya era más la mano de Easy Mo B que de Miles Davis, ¿no? Porque esta canción Fantasy está en su disco póstumo y hip hopero, ¿no? Y Easy Mo B era el productor que básicamente Miles les, o sus herederos le dieron las cintas de trompeta y dijeron, haz lo que quieras, ¿no? Y ya Easy Mo B mezcló en esta Fantasy un sample de UFO. Bueno, esta prolífica influencia no es raro, no es algo raro, pues ESG proponía una innovación rítmica y textural como no se veía en bandas más dilectas y fogueadas de la escena contemporánea, pues. Y bueno, no lo digo por machista ni nada, pero cuatro chicas afroamericanas del Bronx rompiendo con todos los esquemas estilísticos y rockistas, pues como que, o sea, era inimaginable. Incluso ahora es algo un poco inusual. Así que piensen entonces cómo era la cosa. Al final de cuentas, los integrantes de la No Wave o de la escena independiente post-punk neoyorquina eran intelectuales de clase media, ¿no? Muchos sí habían migrado de otros lugares de Estados Unidos un poco más rurales, entre comillas, pero eran relativamente uniformes en sus referencias estéticas, ¿no? Que eran más propias de un estudiante de arte que nada. Y ojo, esta canción está grabada por Martin Hannett, UFO, el productor es Martin Hannett. ¿De cómo así? Pues Tony Wilson vio a ESG tocando en Nueva York y le volaron la cabeza. Y así se las llevó a los días a grabar con Martin Hannett, aprovechando que había tiempo de estudio contratado sin utilizar debido al suicidio de Ian Curtis. Así que perdonando el giro macabro, le tenemos que agradecer al suicidio de Ian Curtis que exista esta canción de ESG. Y bueno, lo más gracioso de todo es que esta canción salió por accidente, pues quedaba todavía tiempo de estudio disponible tras grabar las dos primeras canciones del grupo, que eran You're No Good y Moody, que a pesar de ser muy inventivas, estaban más cerca de la deconstrucción post-disco de grupos como Liquid Liquid o Bush Tetras, ¿no? Y por eso se antojan un poco menos únicas que esta, quizás incluso en retrospectiva. Pero nada, así fue como in situ improvisaron estas chicas la canción UFO, en la que por supuesto se nota la mano de Martin Hannett, ¿no? En la producción, con esos beats tan secos y con esa compresión digital característica. Pero es como un encuentro propicio para ambos lados, ¿no? Para las ESG y para Hannett. Y bueno, les doy una exclusiva polémica para el programa. Si escuchan la canción Moody de este EP debut, se van a dar cuenta que Luca Prodan se robó el beat para su canción Divididos por la Felicidad. Así que ya tienen tarea también. Y un palo más a un mito como Sumo. Bueno, ya fichadas por Factory Records, ESG comenzaron a girar teloneando a Public Image Limited, Gang of Four, A Certain Ratio. Tocaron en la noche inaugural de The Hacienda, en la clausura del Paradise Garage, así que ya solo con esto podrían merecer aparecer en enciclopedias de sobre la música neoyorquina, sobre el post-punk, sobre la new wave. Y musicalmente se explicaba su éxito, ¿no? Ya hemos dicho cuán innovadoras eran. Lo mismo que su imposibilidad de volverse una banda masiva, y ahí estaba su maldición. Su música le daba mil vueltas incluso a cosas como bueno, el funk marca Factory Records, que hacían A Certain Ratio. Era vanguardismo total, ¿no? Aquí hemos escuchado con ese loop atonal, ese grupo elíptico. O sea, genial, simplemente genial. Y a pesar de eso, además conservaba el furor urbano, esa energía afro que las hizo carne de samples, tanto como los beats de James Brown o George Clinton, ¿no? Y hablando de samples inverosímiles, ahí está también Numbers de Kraftwerk, que es base del hip hop como lo conocemos. ESG siguen activas ahora, pero han tenido una carrera demasiado intermitente desde los 90s. En realidad nunca pararon, pero desaparecieron en los 90s y ya durante los 80s estaban como que entre si seguir o no. Y así hasta el reissue de New York Noise, que incluyó una canción de ellas. Esta antología de Soul Jazz Records, que diría que las volvió a visibilizar, y desde entonces han comenzado a recuperar el gran sitial crítico que se merecen, y también a cobrar un poco regalías por todos los samples no declarados hasta ahora. Cerremos pues el programa, ya que estábamos hablando de ESG, Martin Hannett, con una banda inglesa que estaba en la órbita de Factory Records sin ser parte de la discográfica, pero que sí estaba muy influida por Joy Division y toda esa onda, ¿no? Retornando al programa después de un montón de meses, tenemos a Bauhaus, que nos trae la canción Swing the Heartache. Así que vamos con Swing the Heartache con Bauhaus. del tercer disco de Bauhaus. Ahí teníamos Swing the Heartache, el disco es The Sky's Gone Out. Bueno, esta banda condenada a la incomprensión por sus decisiones estéticas, muy enamoradas del expresionismo alemán, de las vanguardias de finales del siglo XIX y principios del XX. Tienen incluso una canción dedicada a Antonin Artaud, que la hemos pasado justamente hace algunos meses. En este disco, The Sky's Gone Out, incluían una recitación de Baal, una obra de Kurt Weill. Obviamente estaban enamorados de Baudelaire, de Goethe, que proyectaban una sombra alargada en la letrística de la banda, aunque en este caso ya estamos hablando del romanticismo y no de una vanguardia. Bueno, aún así, y a pesar de los preconceptos, Bauhaus era un grupo de enorme versatilidad, muy notoria en sus primeros cuatro discos, grandes discos los cuatro. Y como evidencia tenemos esta canción, Swing the Heartache, que acabamos de escuchar, que es como un blues industrial, ¿no? Que no tiene las señales sonoras típicas del rock gótico, del post-punk, sino más bien parece abrirle la puerta a los bad seeds más chatarreros, ¿no? Cuando Blix a Bargel andaba suelto por ahí y Kid Congo Powers se sentaba a la batería, ¿no? Bueno, tan versátil era Bauhaus que podía cobrar a John Cale y a Mark Bolan sin pasar aprietos. La voz de Peter Murphy era con seguridad el elemento que los distinguía como grupo, les daba identidad y los conectaba también con el glam. Pero bueno, tampoco eran unos peleles los músicos, ¿no? El guitarrista Daniel Ash inventó un registro completamente original y mil veces copiado por bandas darky posteriores. El bajista también, David Jay, hizo lo propio al buscar un sonido minimalista, pero no tan tocado por el dub como el de Ja Wobble, por ejemplo. O, bueno, que sin ser melódico como el de New Order, tampoco caía en un aporreo industrial descontrolado. Y así la banda seguía evolucionando y radicalizándose. Incluía una canción, por ejemplo, en este disco, de un cover era, mejor dicho, de Ziggy Stardust, otra de Brian Eno, pero el núcleo del álbum consistía en una composición lírica en tres movimientos, que es la canción de Three Shadows. También había algunas inclusiones, algunas concesiones al death rock, que por entonces ya estaba muy de moda. Ahí está la canción In the Night, que es muy punky y está compuesta incluso antes de que el grupo grabase su debut, que la recuperaron para este disco simplemente. Y bueno, hay también canciones tan extravagantes como la que hemos escuchado, ¿no? O Exquisite Corpse, que es la que cierra el disco. Y es un experimento formal, tanto en sonido como letras y concepto incluso, ¿no? Que parecería imposible hacer algo más raro para el colofón de un disco tan marcado por explosiones de oscuridad y ruido tonal como este, ¿no? Y en realidad, si quieren enterarse como es, tendrían que escuchar a ustedes Exquisite Corpse porque... Incluso si me esfuerzo por describirla y digo que tiene partes que suenan a reggae, otras que suenan a cabaret berlinés, y algunas que incluso sugieren a Pink Floyd de la época de Syd Barrett, no estaría siendo justo con cuán inverosímil y rara es esta canción. Un cierre de disco totalmente alucinado. Y bueno, todo esto deja un disco muy poco balanceado, ¿no? Que tiene cosas más punk, más del rock, tiene otras más extravagantes, algunas que son gótico de manual. Pero lo importante es que ya se consolida el legado del grupo, ¿no? Que va llegando a su final. Este es el último disco que graban como banda completa. Luego la neumonía, y es irónico que yo haya estado con bronquitis la semana pasada y haya sido la neumonía la que hizo que Peter Murphy no pudiese participar de la grabación del cuarto y último disco de la banda, el disco Burning from the Inside. Y ya por entonces la dinámica de poder del grupo estaba alterada y los tiros iban un poco por todas partes y ya no era un grupo en la cima de su poder o con una propuesta sólida y coherente y además en la que creían todos los miembros del grupo por igual. No sorprende por eso que la banda haya terminado separándose casi inmediatamente después de lanzar ese disco Burning from the Inside, así que el último disco, podríamos decir, hecho por la formación clásica de Bauhaus es justamente este de Sky Zone Out. Así hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos que nos encontramos para escuchar música juntos, compartiendo este espacio para justamente conversar sobre las canciones que nos gusta escuchar y que normalmente no aparecen en otras partes. Si se quieren ver cómo normalmente es un programa, pues, o escuchar los anteriores 75, está el blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí pueden también dejar comentarios, sugerencias, pedidos de canciones, reclamos, saludos, todo lo que permite esta plataforma, radioactividadshow.blogspot.com, además de poder descargar el programa en MP3, escucharlo en streaming, usar los links para compartirlo en las redes sociales, algo que agradezco muchísimo, siempre la difusión es valiosa. Y nada, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.